Bueno, Julián, una tarea importante porque era un partido que se esperaba en la categoría. Finalmente ustedes se van con los brazos, con las manos vacías, pero bueno, se notó, como le decía a Crosti recién, que era de igual a igual y solamente el árbitro complicó la tarea de un partido, ¿no? Sí, la verdad era, bueno, como vos dijiste, era un partido clave. Teníamos que ganar en casa para seguir ahí arriba, pero bueno, una impotencia terrible por lo del árbitro. Yo creo que no nos cobraron tres penales que fueron clarísimos, lo ve todo el mundo. Pero ya desde el primer minuto, una soberbia, no se podía decir nada. Así que nos vamos más que nada por ese, con ese sabor amargo. Después el grupo está más fuerte que nunca, nos quedan tres finales y ahora pensar, dar vuelta a la página y pensar en Milan, que va a ser un rival difícil. ¿Y en el desarrollo el partido había sido parejo igual? Sí, yo creo que ellos por ahí manejaban un poquito más la pelota, pero no llegaban, no lastimaban mucho. Nosotros pudimos sacar ventaja en el primer tiempo y después en el segundo tiempo fue totalmente diferente el partido. Yo creo que por ahí el árbitro nos condicionó un poco y eso llevó a ellos a que por ahí no podían ganar el partido sin hacer mucho, ¿no? Se lo complicó solo Porticella, ¿no? Yo decía, tenía jugadas más claras como para cobrar incluso un penal para ustedes, no lo hizo. Y en la primera, que fue media dudosa, si se quiere, le dio el penal a Doksud, que le terminó dando el triunfo. Sí, bueno, la última de Santi Sosa para mí fue penal claro, después una de una mano adentro del área también fue clara. En el penal de ellos, bueno, Madeo se queda parado y el rival de ellos lo choca a Madeo, ¿viste? Pero bueno, son cosas que por ahí, como te dije antes, te da mucha impotencia y mucho no puedes hacer. Así que da vuelta a la página y pensar en la final que tenemos ahora contra Milan. Con confianza para lo que resta. Sí, con confianza y con más fuerza que nunca. El grupo está muy unido y como te dije antes, vamos a dejar todo ahora contra Milan. Muchas gracias, muy amable. Bueno, hasta luego, gracias.